Y en la comarca se están llevando a cabo varias actividades solidarias con la gente de Bahía. Y tenemos en comunicación telefónica, a quien voy a saludar, a Nico Chaer, que está organizando un partido a beneficio, partido de básquet a beneficio el próximo viernes en el Polideportivo. Pero bueno, Nico seguramente nos va a contar más. Acá Karina y Nico desde Radio Encuentro te saludamos. ¿Qué tal? Buen día para vos. Buen día, Nico, Karina, ¿cómo andan? Saludo para ustedes. Bien, aquí atravesado, ¿no? Un momento que se está viviendo en la Argentina tremendo. Ayer veíamos imágenes quizás de lo que fue el Congreso, de lo que es la marcha de los jubilados, y a su vez venimos del golpe de Bahía Blanca, que es a lo que nos llama este comunicado, ¿no? Se organizó muy rápido un partido de básquet a beneficio con, vos me dirás, con gran apoyo de los clubes locales también. Sí, la verdad que contento porque, bueno, ante esta situación de Bahía Blanca, una ciudad vecina y una ciudad referente en cuanto al básquet nacional, bueno, mucha gente se está moviendo, realmente el apoyo de los clubes por ahí de manera individual, que ya ha salido un camión desde el Club Atenas, otro del Deportivo Patagones, ayer veíamos desde el Polideportivo con la gestión de Nicolás Paleta, que es de Bahía Blanca, bueno, Sol de Mayo, todos los clubes de la comarca haciendo lo propio. Bueno, quisimos por ahí hacer algo de manera mancomunada, de manera conjunta, y que todos sean parte y que esto haga un poco más de ruido, ¿no? Que realmente se vea el apoyo del deporte de la comarca para Bahía Blanca. Vos siempre tenés contacto con diferentes jugadores que vas brindando información. De hecho, uno de ellos salió hace un poquito, Tomás Oporto, que iba a ir a jugar a Bahía Blanca. Consultarte si estás comunicado con varios de los que están allí militando en diferentes equipos de Bahía, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, la situación, como todos pudimos ver, ¿no? Por la televisión, escuchando por las radios, la situación fue realmente catastrófica por ahí, en algunas zonas peor que otras, ya ahí lo que es el centro, el barrio universitario, la avenida Alem, la situación que por ahí está, donde hay más clubes, está bastante tranquila, esa es la realidad. Pero bueno, los chicos de la comarca que iban a jugar allá ya se encuentran en sus casas, Federico Giarrafa, Tomás Agarzazu, Tomás Oporto, bueno, chicos de acá, de Patagones y Viedma, que verán cuándo se retoma la actividad. Ahora lo más importante pasa por otro lado y no por jugar al básquet. Exactamente. Consultarte acerca del evento. Fue muy rápido la organización. Sí. La verdad que fue todo muy rápido. Ya están casi listas las camisetas para esta tarde, para las 5:30 van a estar listas la indumentaria que va a utilizar tanto Viedma como Patagones. La idea por ahí surgió por empezar convocando gente vinculada con Bahía Blanca y con Punta Alta, como son los hermanos Bianco, Mauro y Luca Bianco, viendo de Punta Alta, como es Leonardo Sandón, como es Claudio Bocatonda, Darío Buzo, como es Juan Manuel Ruiz, que está en Bahía y todavía no me confirmó si va a poder estar el día viernes. Realmente mucha gente que se ha radicado en la comarca, pero son oriundos de Punta Alta y de Bahía, y en base a eso, bueno, se fueron sumando otros protagonistas, ¿no? Como han podido ver los jugadores identificados con los clubes de la comarca, y ahí se empezó a hacer una división, ¿no? El equipo de Patagones, el equipo de Viedma, realmente fue muy rápido y prácticamente en dos días está todo organizado para, a partir de las 20 horas en el Polideportivo el viernes, vivir una fiesta, que la gente apoye, que la gente acompañe, siga colaborando, llevando artículos de limpieza, llevando alimentos, haciendo su apoyo, que su granito de arena es un montón. Bien, ahí consultarte, es un alimento, lo que quieran donar, un alimento, o sea, artículo de limpieza y demás, o su equivalente en efectivo, ¿han puesto algún monto mínimo? Sí, mirá, por ahí charlábamos con la gente de la asociación y bueno, lo que ha salido de la entrada informativa, ¿no? Que es 2.000 pesos. Bien. 2.000 pesos es la entrada que vale para ir a ver un partido de sub-15, de sub-13, bueno, ese será el valor mínimo de entrada, 2.000 pesos, de ahí para arriba lo que la gente pueda y quiera colaborar, va a ser también donado hacia Bahía Blanca, hacia distintas instituciones. también, bueno, destacar el apoyo de la gente del municipio de Viedma, de Suárez Producciones, todos trabajando para que esto se pueda llevar a cabo. Dos bandas que van a estar, como Mandale Mandale y La Colombiana, que sin ningún otro tipo de interés más que ayudar, van a estar brindando así un espectáculo. Va a estar muy lindo y, bueno, la invitación para ustedes también. ¿Son alimentos no perecederos y se le puede sumar también alimentos de limpieza o solo alimentos? No, exacto. Por ahí artículos de limpieza alimentos no perecederos. Hablaba ayer con Nicolás Paleta, el jugador del Deportivo Viedma, y el pedido explícito de que por ahí ya no colaboren más con ropa, claro, con indumentaria, porque es un montón la indumentaria que ha llegado a Bahía Blanca de distintos puntos del país, y lo que más se necesita por ahí es cosas de higiene personal y alimentos. Eso es por ahí lo que más se está necesitando hoy la gente. Bien, entonces la cita es el viernes a las 20 horas. Así es, el viernes a partir de las 20 en el polideportivo, para vivir una fiesta, ¿no? Realmente todavía no inicia el básquet local, todavía no hay una fecha puesta para el básquet local de la comarca, y esto por ahí hace que calme un poco la ansiedad, ¿no? Más allá de ayudar y estar a disposición de la gente de Bahía Blanca, hay partido, hay protagonistas locales, va a ser mixto también, hay jugadoras del básquet femenino. Entonces, entre todos por ahí seguir ayudando. Bien, perfecto. Se va a poder ver también por, hacías mención a Panchito Suárez, se va a poder ver también por cosas que pasan. ¿Así? Sí, así va a ser transmitido por el canal de streaming de Cosas que Pasan. Va a estar, bueno, Fernando Ciccone, va a estar Mariolino, allí con la transmisión. Realmente el apoyo desinteresado de mucha gente, y eso, bueno, sorprendió y está haciendo todo un poco más fácil, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, entonces nos veremos el día viernes allí en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias. No sé si quedó algo por agregar, Nico. Sí, estaremos viéndonos allá, y el agradecimiento para ustedes por seguir difundiendo la información. Muy bien, muchísimas gracias, Nico. Dale, abrazo grande. Chau, chau. Muy bien, ahí la palabra de Nicolás Chaer. Con respecto